Reflexiones que inspiran, mensajes que brindan vida, positivismo. Este es el segmento del día del Scooby de la Mañana por Mega 99.3 FM. Hola, mi nombre es Edgar Pastor de Grace Español y esta es la inspiración del día. Ayer hablábamos de cómo nos rescató Dios. En esta mañana seguiremos hablando sobre esto. La Biblia dice aquí que también la misericordia de Dios nos ha rescatado no por obras de justicia que hayamos nosotros hecho. Cuando Dios nos salva, no es por nuestras obras de justicia. Es imposible que las obras nos salven. Recuerda que lo que Él produce en tu vida es mucho superior a lo que tú puedes producir con tus propios esfuerzos. Lo que produce tu vida sin Cristo está contaminado con tu pecaminosidad. La lista que acabamos de mencionar en algunos días pasados. Tus obras son, dice la Biblia, como trapos sucios. No limpia, sino que ensucian más. En un libro llamado Isaías, capítulo 64, versículo 6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuestras justicias son como esos trapos sucios para Dios, no limpias, sino que ensucian más. Es por eso que dice aquí que la misericordia de Dios, el que Él no nos pague conforme a lo que merecemos, es lo que nos ha rescatado de la vida en que vivíamos. Nuestra justicia no gana la justicia de Dios. Es por esto que Cristo vino. En Romanos capítulo 3, 21 dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Dios nos ha dado su justicia, declararnos completamente justos por medio de Cristo. No nos dio lo que merecíamos, sino que nos dio a su Hijo nuestro Señor Jesús para salvarnos. Y es a través de Él que podemos ser libres de toda maldad. Gracias. La inspiración del día ha sido traída a ustedes por la iglesia Grace Español. Grace Español está localizada en el 3215 Old Jacksonville Road en Tyler. Nuestros servicios son los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Además, pueden encontrarnos en la página de Facebook escribiendo la palabra Grace Español Tyler. Este fue la inspiración del día. Que tengas un excelente día y que Dios esté con todos ustedes y los acompañe en su jornada. Mega 99.3 FM.